Buen día, contanos de qué se trata, cómo anda. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Sí, el viernes 27 de septiembre vamos a estar recibiendo en Tandil 20 talleres protegidos de toda la provincia, lo que hace un total de 600 operarios jugando y divirtiéndose en el ejército argentino, que muy gentilmente está colaborando en la organización con las actividades a cargo de los estudiantes del profesorado de educación física, y todo un trabajo grande que venimos haciendo desde el principio de año para hacerlo ya realidad la semana que viene. Agradeciendo también a mucha gente que nos está ayudando de Tandil, al municipio, a algunas empresas con diferentes mercaderías que estábamos necesitando. Así que esperando ya cerquita la fecha. ¿Por qué se dio esto? ¿Por qué se te ocurrió realizar esto? No, en realidad es histórico esto. Todos los años se hace un encuentro distinto, regional, en cada una de las localidades donde hay un taller protegido. El año pasado, no sabemos si fue por cuestiones económicas o qué, en la ciudad donde se hizo eran 5 talleres, y nadie quería agarrar la posta de los encuentros. Bueno, entonces el equipo que acompañaba a los chicos dijo, bueno, vamos a hacerlo en Tandil, serán poquitos, serán muchos, pero nos fuimos sorprendiendo día a día porque son 20 talleres protegidos. Tiene gente de Punta Alta, de Calúe, de acá de la zona, Balcarce, Mar del Plata. De hecho, con el ejército hicimos un convenio y se están quedando a dormir en el lugar. O sea, es muy importante cuando no visibilizamos la discapacidad y poder visibilizarlo ahora con 600 personas haciendo actividad física, pasando un momento lindo y demás, creo que es importantísimo para la ciudad. ¿Cuándo va a ser, Lourdes? Reiteramos. Viernes 27 de septiembre, en la Plaza de las Armas del Ejército y en las instalaciones del lugar. A partir de las 8:30, 9, vamos a estar recibiendo a la delegación. Eso es un día de jornada, pero bueno, algunos por el largo viaje van a quedarse a pernoctar en Tandil. Así es, va a ser un día de jornada, pero algunos vienen antes y otros se quedan un día más tarde. Así que el que quiera ir puede acercarse, tiene que acercarse con el NI para poder pasar la parte protocolar del ejército, pero ahí vamos a estar todos esperándolo. Lourdes, ¿se puede dar algún contacto o algo para ver si alguno está escuchando y quiere colaborar con lo que fue? Puede comunicarse con el Facebook de Taller Protegido. Yo en este momento no me acuerdo el número, pero puedo pasar el mío, que es 2494-625395. Nos están faltando muy poquitas cosas ya, porque el lunes y martes generamos un fondo para el encuentro, así que ya estamos todos a full trabajando sobre eso. Pero el que quiere colaborar o ir a ver, está más que invitado. Felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias, Gerardo. Saludos a las chicas en el piso.